Bueno, empezando, en realidad, esta es la segunda clase que estamos realizando y estamos funcionando en el galpón amarillo que está en French y Parisi. Y bueno, con la gente acá y con mucho entusiasmo de participar. ¿En qué consiste el programa o estos encuentros? ¿Cómo se van dando? Mira, el programa de alfabetización está destinado a todas aquellas personas que quieren aprender a leer y escribir o que en algún momento, en alguna etapa han quedado y bueno, quieren reforzar. Así que se ha invitado a la comunidad, nos hemos acercado a diferentes radios, hemos recorrido los barrios y estamos convocando como para poder armar más centros también. Pensamos armar otro en la 2016 y bueno, si se puede en algún otro barrio también. Porque bueno, tenemos por suerte la posibilidad de que se han acercado muchos compañeros que quieren participar como facilitadores y llevar adelante el programa. La CTA les propuso formarse como facilitadores, participaron de unas instancias donde se asesoraron de en qué consistía el programa, cómo lo íbamos a llevar adelante y bueno, y están a la espera de poder llevarlo adelante con otro centro de alfabetización. Uh-huh. ¿Y cuántos encuentros son? Mira, el programa son 64 clases. Ajá. ¿Sí? Que en realidad se van a hacer 100 porque, bueno, por la diagramación del programa en sí, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es que puedan llegar a leer un texto pequeño y poder escribir notas simples. Uh-huh. Y después, bueno, si se puede ser el nexo con la escuela primaria de adultos y que puedan continuar, ¿no? Uh-huh. Nancy, ¿y está a tiempo de sumarse a alguien que está escuchando? ¿Dónde sí puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? Están a tiempo, estamos funcionando actualmente de 9:30 a 10:30 en el Galpón Amarillo. Este sería un buen lugar como para acercarse, para anotarse. Y también nosotros hemos dado teléfonos. Ahora yo podría pasarte el mío, el celular propio, y para que la gente por ahí se comunique. Así nomás sería buenísimo si se pueden acercar al primer centro que está formando. Estamos trabajando de lunes a viernes. Uh-huh. Siempre hay gente acá. Y porque hay otras actividades también que el Galpón Amarillo ofrece. Claro. Y bueno, y comparte con nosotros, con la CTA, este programa de alfabetización. Uh-huh. Entonces, para aquellas personas adultas que quieran aprender o refrescar cómo era leer y escribir, ahí comunicarse o acercarse al Galpón Amarillo. Sí, French y Parisi en el barrio Sati. Estamos paralelo a la ruta Juan Domingo Perón. Uh-huh. Y está, lo que pienso que también está bueno para sumarse al grupo que está arrancando, porque no hay nada mejor que hacerlo en grupo, este lindo desafío de aprender a leer y escribir. Sí, sí, además se arma grupos de, realmente donde comparten vivencias, se arma un lindo vínculo, también hay señoras que están aprendiendo el telar con otras actividades, es decir, como que es un lugar muy contenedor. Está buenísimo. Así que los invitamos a todos los que puedan participar y realmente los esperamos.